Perdóname si no te dije nada. Perdóname si algo te oculté. Perdón por no decirte que te amaba. Por eso y más, perdóname. Perdóname si me olvidé que estabas ahí cuando más lo necesité. Perdón, yo haré lo que quieras que haga, pero esta vez perdóname. Sé que mi error te hiere y perdonarlo así tan fácil, aunque quiera, sé que duele. Pero este amor sin muerte es más difícil que un perdón. Es una herida en el corazón. Perdón. Perdóname las fechas importantes, sola en la casa esperándome. La ausencia de una rosa alguna tarde, o al menos dibujarte un corazón en la pared. Perdóname si marchité tu vida, todo este tiempo que pinté de gris. Yo sanaré una tus heridas, hasta pagar lo que dices. Quiera, sé que duele más, pero ese amor si muere es más difícil que un perdón, es una herida en el corazón. Perdóname si no te dije nada. Perdóname si algo te oculté. Perdón por no decirte que te amaba. Por eso y más, perdón. No me... Esta es una meditación de colores con las chakras. La recomiendo nomás que lo hagan como una vez a la semana. Como saben, la otra meditación era la de 5 minutos que tienen que hacer todos los días. Vamos a empezar. Siéntense otra vez cómodamente con la espalda recta. Toman sus 3 respiraciones hondas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. A la tercera vez, cierran los ojos y respiran cómodamente, relajadamente, normalmente. Checan si todos sus cuerpos están relajados. Ahora que están relajados, imagínense el chakra 1. Que se llene de color rojo, un rojo bien bonito, y ven el chakra 1 rojo y se llena lentamente todo el cuerpo de color rojo. todo el cuerpo está lleno del color rojo. Respiran para dentro el color rojo y para afuera, y llenan todo el cuarto del color rojo. Cuando el cuarto está lleno de rojo, vean afuera y ven que todo el mundo está de color rojo. Ahora respiran una vez hondo y fíjense en su segundo chakra, que es de color naranjado. Un naranjado muy lindo, muy claro, muy bonito. Y ven que su cuerpo se está llenando del mismo color naranjado. De los pies para arriba, todo el cuerpo está llenándose de color naranjado. Empiezan a respirar el color naranjado. Para adentro y para afuera, y llenando todo el cuarto de color naranjado. Cuando el cuarto está lleno de color naranjado, vean para afuera y se dan cuenta que todo el mundo está lleno del color naranjado. Y ahora respiran otra vez hondamente y fijen su atención en el tercer chakra, que es de color amarillo. Un amarillo claro, bello y puro. Y ven que su cuerpo se está llenando de amarillo. Se está llenando de amarillo de pies a cabeza. Y está inhalando y exhalando color amarillo, llenando así el cuarto de color amarillo. Cuando el cuarto está lleno de color amarillo, vean para afuera y ven todo el mundo de color amarillo. Imagínense todo el mundo color amarillo. Y ahora respiran otra vez, una vez hondo. Y se fijan su atención en su cuarto chakra, donde está el corazón. Y ese chakra es de color verde. Y llenan el chakra de un color verde bonito, claro, limpio, vibrante. Y llenan su cuerpo con ese mismo color verde. Inhalan y exhalan color verde. Y llenan así el cuarto de color verde. Cuando el cuarto está lleno del color verde, imagínense afuera el mundo de color verde. Todo el mundo afuera está de color verde. Y toman una respiración honda. Dejan el verde y fijen su atención al chakra de su garganta, el chakra 5. Y es de color azul, un azul lindo, limpio, claro, vibrante, azul. Llenan su cuerpo de color azul, completamente de pies a cabeza. Empiezan a inhalar y exhalar color azul. Y exhalando están llenando el cuarto de color azul. Cuando el cuarto está lleno del azul tan lindo y claro y vibrante, imagínense afuera el mundo que se pone de color azul. Todo es de color azul. Ahora respiren hondo. Dejen el azul y fijen su atención en el chakra número 6, en la frente, el tercer ojo, que es de color índigo. Y empieza a llenarse tu cuerpo con el color índigo. Y se llena el cuerpo de color índigo. Y empiezan a respirar color índigo. Exhalando se llena el cuarto de color índigo. Y cuando el cuarto está lleno de color índigo, imagínense el mundo afuera de color índigo. Hermoso índigo, todo está de color índigo. Toman una respiración honda y fijen su atención en su chakra 7, el chakra de la corona, que es de color violeta, de lo más lindo y bello y puro. Y desde arriba se está llenando el cuerpo de color violeta. Todo el cuerpo se llena de color violeta. Y respiran color violeta, inhalando y exhalando color violeta. Y se llena el cuarto de color violeta. Todo en este cuarto está de color violeta. Y ahora miramos mentalmente afuera y vemos todo el mundo está de color violeta. Todo lo que vemos que nos rodea y nosotros mismos está de color violeta. Somos color violeta. Y ahora tomamos una respiración honda y dejamos el violeta. Y nos fijamos nomás que ahora nos llena una luz dorada de felicidad, de paz y de amor. Nos sentimos fuerte, sano y lleno de amor y lleno de paz. Tomamos una respiración y decimos a nosotros mismos: estoy lleno de luz, estoy lleno de amor, estoy lleno de paz. Y ahora respiro 3 veces. Y empiezo a abrir los ojos, encontrándome aquí y en el ahora, con la diferencia que ahora me siento feliz. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de Reflejos, el programa que es como tú, primer programa de septiembre. En septiembre tenemos muchas, muchas actividades, las cuales les voy a anunciar hoy. Y bueno, vamos a conversar hoy acerca de una terapia, como siempre, que está relacionada a lo que ya hemos venido conversando en los primeros programas. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la cromoterapia y espero que disfruten del programa, como siempre, porque lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Para iniciar, tengo que decirles que la cromoterapia es una terapia que se suele utilizar dentro de la medicina natural y que se lleva a cabo a través de los colores, que se divide en el espectro de la luz solar. Es un método de armonización y de ayuda a la curación natural de ciertas enfermedades por medio de los colores. También es conocida con los nombres de biotónica, fototerapia, polarización inducida y estimulación lumínica PIEL. Es una terapia suave, ya que no es tóxica ni tiene efectos secundarios sobre la persona, pudiendo ser aplicada a personas de cualquier edad y asociarse con otras medicinas para potenciar sus efectos. Es de gran utilidad conocer las propiedades, vibraciones y la influencia que ejercen los colores para poder combinarlos de la forma más adecuada, consiguiendo armonía y equilibrio. Todas las civilizaciones han utilizado el color, tanto en sus religiones como en su medio ambiente, para prevenir enfermedades. Brujos, hechiceros y chamanes poseían y distribuían objetos tales como fetiches, amuletos, talismanes, los que eran pintados de un color de gran significado psíquico para el paciente que iba a utilizar esos fetiches o esos talismanes. Los lugares en donde se realizaban los tratamientos estaban también pintados de determinados colores. Desde aproximadamente el año 1200 a.C. hasta el 4000 a.C. aparecieron en las antiguas culturas de Sumeria y Mesopotamia, en la cual las enfermedades eran tratadas con hierbas, regímenes, masajes y colores. Así como en Persia, donde se practicaba el culto a la luz, conocido con el nombre de Aura Mazda. En el antiguo Egipto también se utilizaba la terapia de los colores y se llevaban curaciones a cabo con los colores también. En el libro de los muertos aparece también la terapia de color. Y en la China imperial, donde se elaboró como terapia energética y está gran parte de lo que conocemos hasta hoy. En la China incluso se hacen diagnósticos partiendo de la terapia de el color para los pacientes. Se colocan a las personas en camillas y se exponen a la luz. También tienen que tener determinado tipo de ropa llevar para evitar las dolencias, con colores como rojo y violeta. Eso es en China. En Roma, el gran rey Salomón utilizó también la terapia de los colores y la transmitió al pueblo de Israel allá por el año 150 al 70 antes y después de Cristo. Ya que pertenece también al Jesús histórico. En América también se conocía la cromoterapia. Los indígenas norteamericanos utilizaban el color para combatir las enfermedades crónicas y curar a los heridos. También aún se pueden encontrar en las pirámides de los indígenas restos del gran colorido con el que adornaban sus pirámides y construcciones. Bueno, tengo que decir que la cromoterapia tiene varias aplicaciones, de la cual vamos a estar conversando también en el día de hoy. Las técnicas con las que se puede utilizar la cromoterapia a menudo son combinadas con herramientas que utilizan otros sistemas, rayos de luz, como les dije, Reiki, el Feng Shui, la meditación con un color, en fin. Vamos a estar hablando de las diferentes aplicaciones. La primera que se puede utilizar es la luz coloreada. Los cromoterapeutas disponen de diversos dispositivos ópticos provistos de filtros especiales que es posible utilizar a distinta longitud de onda, de acuerdo con el espectro luminoso visible, al objetivo de tratar problemas estéticos relacionados con el estrés y deficiencias energéticas. En el campo de la medicina estética se obtienen efectos óptimos sobre el acné, el estrés, la piel grasa, las arrugas, enterosis, etc. En el caso de la celulitis, el masaje bajo luz resulta menos doloroso y se obtienen resultados inmediatos controlados desde la primera aplicación. No se ha podido observar que los nacidos prematuros prosperan de manera más satisfactoria cuando son mantenidos en la incubadora iluminada con color rojo o morado, es decir, el color del medio prenatal. Esto no se ha podido probar, pero se está intentando comprobar. También la cromoterapia tiene otra aplicación desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, tres colores son eficaces para el tratamiento de las enfermedades crónicas: rojo, azul y amarillo. Los chakras, que son los centros energéticos del cuerpo humano, también tienen color. El primer chakra tiene color rojo, el segundo chakra tiene color naranja, el tercer chakra es de color amarillo, el cuarto chakra de color verde, el quinto chakra de color azul, el sexto chakra de color morado y el séptimo chakra de color violeta. El color violeta y el color morado no es igual. El color violeta es como más agudo, o sea, más potente, se nota más. Pero color violeta y color morado, sexto y séptimo chakra respectivamente. En la meditación que hicimos al principio del programa, se trabajaba también con los chakras, o sea que pueden utilizar esta meditación. Vamos a hablar un poquito del agua solarizada, que se utiliza también en técnicas como el Ho'oponopono, que vamos a estar hablando la semana que viene de esa técnica hawaiana, y les voy a dar algunos datitos. Estoy recopilando información, pero vamos a hablar un poquito hoy acerca de lo que es el agua solarizada. El agua solarizada es aquella que se expone a la luz del sol en un recipiente de agua. El agua, según los expertos hawaianos, sería bueno que estuviera en un recipiente de color azul, pero aquí recomiendan poner el agua en un recipiente de color rojo para que mantuviera su propiedad. Color rojo o azul, pueden colocar el agua y ponerla bajo el sol. Después de esa agua se puede tomar perfectamente, inyectándole un deseo. Por ejemplo, si queremos sanar, podemos programar el agua con afirmaciones para sanar, pero debe estar bajo el sol durante unos 3 o 4 días esa agua. El color de los alimentos. Al igual que el agua, los alimentos deben estar en recipientes de un color determinado, porque estos mantienen sus propiedades y características propias. Por ejemplo, los alimentos líquidos ricos en rayos del espectro serían la remolacha, que tiene un color determinado, las fresas, los tomates y la sandía, que tiene un color rojo. Alimentos ricos en rayos azules serían las frutas, las verduras de piel azul, arándanos, ciruelas, uvas y berenjenas. Los colores y el hogar. No únicamente los colores son importantes para los alimentos o para el agua, como hemos hablado. También es importante para la decoración de un hogar, porque ayuda al estado de ánimo de las personas. Percibimos el color a través de los sentidos, por lo tanto, es una influencia en la conducta del ser humano. El color es una elaboración de nuestra mente, por lo tanto, tiene un gran efecto en nuestro estado de ánimo mental, físico y emocional. Influye tranquilidad, mejor salud, eficiencia en las acciones diarias o el trabajo, ya que el color ejerce en cada una de las personas un estado subliminal al cual reaccionamos automáticamente debido a que está fuera del control de la conciencia. Generalmente aplicamos cualquier color a nuestro entorno, sin pensar que ciertos colores pueden estar afectando positiva o negativamente nuestra calidad de vida. Por eso debemos de saber qué colores vamos a utilizar en los espacios más importantes para aplicar los colores indicados. De aquí la importancia de conocer y llevar a cabo las reglas de la cromoterapia para lograr armonía en el medio ambiente. También es importante tener una buena salud. Algunos consejos que debemos seguir son los siguientes. En el hogar, lo primero que debemos tomar en cuenta es que los colores se dividen en cálidos y fríos, los cuales son opuestos completamente entre sí. Está el amarillo como cálido y como frío está el azul ultramar o el azul índigo. Luego, como color cálido está el naranja y como color frío está el azul turquesa. Como color cálido está el rojo y como color frío está el verde esmeralda. Y por último, como color cálido está el violeta y como color frío está el verde vegetal. Repito, colores cálidos: amarillo, naranja, rojo y violeta. Colores fríos: azul índigo, azul turquesa, verde esmeralda y verde vegetal. En la decoración es imprescindible no olvidar este efecto. El amarillo adquiere más intensidad al ser colocado junto al azul. El rojo adquiere más intensidad al ser colocado junto al verde. Por esto, no debemos tomar un color considerándolo aisladamente, sino estudiando la intensidad que adquirirá según tenga que estar junto a una tonalidad o a otra. Es importante tener en cuenta que el espacio en el que vamos a colocar el color, ya que de ello depende la orientación y el uso que se vaya a hacer de el color dentro de este espacio. La sugerencia en estos casos es la siguiente: en los pasillos deben predominar los colores cálidos. Podemos poner amarillos, podemos poner un naranja en los pasillos, podemos poner un color crema. Ok, en el comedor debe haber una mezcla entre los colores cálidos y fríos. Podemos colocar un naranja o podemos colocar un rojo, y también podemos colocar un blanco o poner el techo amarillo. En fin, en los restaurantes, si ustedes se fijan, se usa mucho colores rojos y también colores marrones o negros. En fin, los muebles a veces de los restaurantes son de caoba y son de color marrón, y el restaurante muchas veces es de tonos más llamativos, o sea, rosas o rojos. En fin, esto es para aumentar el apetito de las personas, o sea, influye en el apetito de las personas estos colores. En los dormitorios deben predominar los colores fríos, o sea, podemos poner colores pasteles, un azul turquesa, un azulito, también podemos poner un verdecito claro, un morado, en fin, tonos que sean fríos. En la estancia o en la sala, donde, en el sitio donde más estamos, el cuarto de estar, podemos poner algún color cálido que nos ayude a trabajar y aumente nuestra memoria, porque ahí estamos la mayor parte del día. Y en la cocina se pueden mezclar colores cálidos y fríos, al igual que en los restaurantes, porque ahí se va a preparar comida, va a haber abundancia. En fin, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Existe una tendencia general a utilizar el blanco en la cocina, ya que el blanco evoca orden y limpieza, pero es un color frío, monótono y desmoralizador. Por lo tanto, la sugerencia es mezclar este color con tonos cálidos, ojo al dato, que le den una mayor armonía ambiental. Esto no quiere decir que debamos utilizar colores demasiado excitantes, ya que pueden provocar una larga fatiga nerviosa. O sea, particularmente a mí, que lo he estudiado ya bastante, es importante, porque por ejemplo, en un sitio o en un lugar donde vamos a estudiar, tú no me puedes poner un color rojo muy fuerte, porque eso va a poner nerviosa a la persona y no va a poder estudiar. Sin embargo, en un lugar que requiera cierta actividad, cierto movimiento, sí puedes colocar un rojo, porque eso va a mantener a la persona activa. Cuando estamos deprimidos, es bueno vestirse de color rojo, ya que esto mantiene a la persona en un estado de ánimo elevado. Bueno, aunque también, si si tenemos a una persona siempre en un estado de tensión y estrés nervioso, eso también puede afectar la salud, así que ojo con los colores muy agresivos. Lo mejor es una combinación armónica de tonos claros, luminosos y suaves. En los espacios como la sala y el comedor, que las paredes son blancas o de color crema, se podría tener matices pastel como verde, amarillo, naranja y azul, como les he dicho. Inversamente, si las paredes son de color pastel, el mobiliario podría ser de color blanco para hacer contraste. No es aconsejable que las baldosas de las paredes tengan contrastes en los colores, como por ejemplo blanco, rojo y blanco, blanco y negro, o persistencia entre los dos valores opuestos, ya que esto se traduce en fatiga ocular, o sea, los ojos cansan mucho y puede provocar incluso dolor de cabeza. En lo que respecta a las habitaciones, algo que hay que tener muy en cuenta es la personalidad de quienes vayan a utilizar estas habitaciones. Si se trata de personas nerviosas o irritables, deberán darse preferencia a los colores pálidos y calmantes, como les acabo de decir. Si por el contrario tienen que habitar las personas indolentes y melancólicas, un exuberante rojo o una mezcla de colores brillantes podrá hacer pensar con claridad a las personas. Las habitaciones de blanco suelen ser frías y tranquilas, hace que el espacio parezca más amplio y la luz del día se incrementa. La iluminación que otorga el color blanco incrementa la capacidad de pensar, aunque pueden provocar aislamiento, alivia el estrés, la fiebre alta, el dolor, la negatividad, la confusión mental, pero puede empeorar resfriados, gripes y mala circulación, aislamiento y la soledad, la inactividad y la falta de energía, porque es un color muy pasivo, muy neutro. Por eso se recomienda combinarlos también con otros colores y queda bonito. La elección del color para el cuarto de baño es particularmente delicada. El tono maquillaje puede ser alterado por el reflejo de unas paredes de color demasiado vivo. Si el suelo es de color claro, las paredes podrían ser de color rosa y dejar los colores vivos para las cortinas, toallas y demás accesorios. Si el suelo es de color oscuro, las paredes y las puertas podrían ser de color amarillo y blanco, y los aparatos sanitarios y demás accesorios podrían ser de otro color. Pero yo recomiendo una cosa: los chinos tienen mucho respeto por lo que se trata de los cuartos de baños. Ellos los decoran con colores azules, blancos y verdes. ¿Por qué? Porque esto da tranquilidad a la persona mientras se asea. Recuerden que el baño es un sitio de casi siempre de limpieza, donde nosotros nos vamos a limpiar las manos, limpiar el cuerpo, hacer nuestras necesidades fisiológicas. En fin, es un sitio que requiere cierta tranquilidad. Entonces, por eso los orientales suelen decorar los baños de blanco o azules, que son colores que tienen que ver con el elemento agua. O sea que es bueno tomar eso en cuenta. También colores marrones porque da el elemento tierra que combinado con el agua da una buena combinación también combinado con azul. También utiliza mucho el negro, que es un color del elemento agua también, o sea, colores de agua, del elemento agua o del elemento tierra. No así del elemento fuego, porque el elemento fuego, si se usa en gran cantidad, consume el agua. Entonces es importante tomar esto en cuenta. También tenemos los colores y la personalidad. Se ha dicho que los colores son el lujo de la naturaleza y que se permiten que estos estén rodeados de adornos para agradar la vista, como hemos dicho. Sin embargo, esto no es verdad, como lo demuestran las investigaciones sobre la física, la bioquímica, la psicología de los colores, que han revelado que, en primer lugar, el órgano de la visión no es el único sistema que permite las variaciones luminosas y cromáticas. En la Universidad de Viena se han realizado diversos experimentos durante la exposición al color de muchas personas de ojos vendados, con los ojos vendados o ciegas. A la acción de las luces de diversa longitud de onda, o lo que es lo mismo, de diversos colores. Todos reaccionaron igual sin que pudieran verlas. No hubo respuesta diferente a la luz blanca, a la luz amarilla. No les hizo mover los brazos inconscientemente a la luz roja. El azul atrajo respeto por su parte. De estas investigaciones se deduce que las sensaciones cromáticas no solo entran en el organismo humano por los ojos, y que debe existir otro aparato receptor situado en la piel. Desde hace mucho es sabido que los ciegos detectan las vibraciones de la luz mejor de quienes disfrutan de buena vista, lo que hace suponer que tales vibraciones se acumulan no solo sobre la sensibilidad y el ritmo respiratorio y la presión sanguínea, como ya es sabido, sino en muchas facetas de las que generalmente no nos imaginamos. La psicología experimental atribuye a los diversos colores el siguiente simbolismo. El blanco es la síntesis de todos los colores, y el sentido positivo significa perfección, gloria, inocencia, integridad, firmeza, elocuencia, perdón, seguridad. El sentido negativo puede representar frialdad, poca vitalidad, vacío y ausencia. En algunos países orientales, el blanco es un color de luto. En la naturaleza es el color de la nieve, los lirios, de los pulcros o cisnes. Es el color preferido por los decoradores porque la luminosidad favorece la integración de cosas muy diversas. El violeta. El violeta, por su parte, abarca los matices conocidos como el añil, violeta, el lila, el morado. Significa humildad, retiro, reconocimiento, religiosidad, tolerancia, intuición, sabiduría temprana, pero también nostalgia, melancolía, conformismo, soledad externa. Color propio de los arrepentidos, penitentes, deprimidos, así como de las personas de débil vitalidad, frioleras, viejas, antes de tiempo. El extremo de esta gama se halla el ultravioleta, cuyo significado es el misticismo y el desenvolvimiento de las facultades parapsíquicas. El escarlata. o rojo escarlata, como es conocido. Abarca los matices conocidos como el carmín, el carmesí, el escarlata, que es el rojo vino, o el púrpura. Significa grandeza, dignidad, sabiduría, pero también indignación, dogmatismo y egoísmo. El rojo, el más cálido de los colores, estimula, dinamiza, significa fortaleza, amor, sacrificio, audacia, optimismo y victoria, pero también la sangre, el fuego, la agresividad y las pasiones violentas. El naranja, por su parte, es el más generoso de los colores y se utiliza mucho para la abundancia. Ayuda en el equilibrio de la libido y el espíritu. Significa confianza en sí mismo, vigor y estímulo vital, pero también puede significar ambición, lujuriosa y mucho orgullo. El color amarillo, por su parte, significa inteligencia, constancia, nobleza, pero también envidia, avaricia y hipocresía. El color naranja, perdón, el verde. El color verde es el color de la naturaleza y la primavera. Significa esperanza, respeto, servicio y amistad, pero también angustia, ansiedad, en fin. El veneno se acostumbra a representar del color verde. El azul es el más frío y inmaterial de los colores. Es el color del infinito, del cielo, significa fidelidad, justicia, verdad y claridad. También puede significar miedo, desvarío. En Siria es un color de luto y significa el cielo que los difuntos desean alcanzar. El gris es el color del plomo, de tiempo lluvioso. En fin, el negro significa negación de todos los colores. Simboliza la noche, la nada, el abismo, las tinieblas, pero también significa rigor, prudencia, honestidad, seriedad, elegancia, pero también tristeza, inconsciencia y odio. El color en los vestidos. El color en la ropa también es muy importante. No se pueden utilizar vestidos o ropa teñida con materiales que no sean naturales y con colores que no jueguen un papel de bienestar físico y moral. Deberían evitarse las contradicciones. Así, los colores vivos, cálidos, rojo, anaranjado y amarillo, en lugar de utilizarlos solo en verano, como es la moda, deberían ser los preferidos en invierno, por su acción antifatiga, estimulante y tónica. Del mismo modo, los colores muy llamativos que suelen llevar las personas extrovertidas deberían ser usados por las introvertidas, como les dije, y algo melancólicas, al fin de que pudieran levantar su temperamento. En síntesis, los colores en las prendas de vestir podrían elegirse en cada caso particular para los siguientes efectos. El rojo ejerce un efecto tonificante, estimula las células cerebrales, acelera la circulación, excita el apetito, como les dije, la combatividad. No solo debería llevarse en periodos de competiciones deportivas o de grandes esfuerzos. El rosado crea, por su parte, un clima festivo. El anaranjado se puede utilizar para sentirse bien, optimista, aumentar el tono sexual. El amarillo estimula la energía, predispone un humor jovial, procura la sensación de bienestar, fortificando los nervios y el cerebro. Es aconsejable, en caso de pruebas intelectuales o afectivas, algunos amarillos pálidos carecen del efecto pero basta con realzar un poco su tono para obtener una atmósfera cálida que busque el oro y el sol. Verde es el color de la naturaleza, es un color calmante y tranquilizador, por eso se usa mucho en los hospitales. El gris, por su parte, es un color neutro y debilita las reacciones psicológicas para llevar durante periodos de grandes trastornos emocionales. No debe usarse durante periodos demasiado largos. El azul produce sentimientos de serenidad y tranquilidad. El violeta concilia los dos extremos del espectro de luz, el azul y el rojo, para hallar un buen clima y abrirse a los demás. El blanco se usa para ser transparente a los ojos de los demás. Descripción y sugerencia de aplicación de los colores. El rojo se ha sido llamado gran energetizador, padre de la vitalidad, por su inmenso efecto elemental sobre la constitución física del hombre. Se dice que el color rojo hace trabajar a la gente perezosa. El color rojo estimula la acción física para superar la inercia y la contracción. El rojo es un color calórico, ayuda a superar las limitaciones y a estimular también el cuerpo a hacer ejercicio. El naranja es una mezcla de rojo y amarillo, simboliza el sol naciente. Las enfermedades típicas de los individuos dominados por el color naranja son el asma crónica, la fiebre reumática, la bronquitis, en fin. El efecto del naranja sobre la mentalidad es agregar la asimilación de las nuevas ideas para inducir la iluminación mental con un sentimiento de libertad de las limitaciones. La luz del naranja ayuda a inducir tolerancia y al mismo tiempo fortalece la voluntad. El amarillo, por su parte, evita la parálisis, ayuda a las enfermedades de hígado, estimula la mentalidad superior. En medicina es muy utilizado para aquello que tenga relación con cáncer y toxicidad. Enfermedades típicas de los individuos dominados por el color amarillo pueden ser problemas estomacales, flatulencia del estómago, indigestión, problemas de hígado, intestino, asma crónica, bronquitis crónica, estreñimiento debido a la vida sedentaria, hemorroides, gota, reumatismo crónico, diabetes, enfisemas, problemas de la piel, extenuación nerviosa, diabetes, acidez y parálisis. Verde. El verde hace que todo sea fluido y produce armonía, proveyendo una influencia calmante sobre el sistema nervioso. Es decir, elimina la sustancia tóxica y exime de los venenos que produce el organismo, junto con el rojo, que es un color complementario. También es importante para los huesos. Esto significa que ayuda a reducir los tumores y anomalías en los tejidos tratados con el color verde. Enfermedades típicas de los individuos dominados por el color verde: problemas de corazón, alteraciones, presión sanguínea, úlcera, cáncer, dolores de cabeza, neuralgia, sífilis y epilepsia. Su color es complementario con el rojo, ya que es un color psicológico complementario del amarillo. Una persona apresurada y estresada, por ejemplo, que trabaja muchísimo, siempre empieza por algo nuevo. Ve la TV y utiliza la computadora al mismo tiempo que habla con su mujer. Es de un tipo amarillo puro, propenso a los ataques cardíacos. Por eso necesita un poco de flema, es decir, de color verde, para que le dé un poquito de tranquilidad. En la medicina moderna se prescriben las tabletas con clorofila para sostener la acción del corazón. El verde también es un color analgésico que se puede utilizar para calmar todo tipo de dolores y neuralgias, tratar la hipertensión, la gripe, las inflamaciones genitales, las psicopatías, así como en la en función de infecciones de orina y sífilis. El azul. El azul es un color muy importante porque calma a las personas y se trata de un color frío que produce sueño. Cualidades antibacterianas tiene, por ejemplo, parte de un establo se si parte de un establo se pinta de azul, la mosca no pueden estar alrededor de los animales. Asimismo, cuando un dentista saca un diente que está infectado de pus y tras la extensión irradia color azul en la herida durante unos 10 o 15 minutos, no aparecerá inflamación. Por eso las luces de los dentistas son azules la gran mayoría de las veces. Del mismo modo, puede tratarse de un color para aliviar el dolor utilizado por los odontólogos. Enfermedades típicas de los individuos dominados por el color azul: todos los problemas de la garganta, laringitis, paperas, inflamaciones de la garganta, ronquera, fiebre, plaga bubónica, viruela, varicela, sarampión, dengue, ojos inflamados, picadura, dolor de muelas, cefalea, desórdenes nerviosos, insomnio, menstruación dolorosa y choques. Es un poderoso antiséptico si se trata de dolores de garganta, inflamación de garganta, ronquera, en fin. Inflamación también de la cabeza o cefalea, las paperas, fiebres en general. El terapeuta de color azul le corresponde la pituitaria, o sea, la glándula pituitaria debe ser tratada terapéuticamente con color azul. Psicológicamente se utiliza para el malestar, la zozobra y la inquietud. El color azul es un color frío, sedante, antibiótico, astringente, preconizado con colores de estados febriles e inflamaciones producidas por gérmenes, así como para combatir insomnios, terrores nocturnos en la infancia o neuralgias intercostales. El índigo es una mezcla de azul y rojo, lo que se conoce como azul marino. Es indicado en los problemas respiratorios, se recomienda en la neumonía, la bronquitis, el asma y dispepsia crónica. Yo no sé qué es la dispepsia. En color violeta es un color que corta la vibración, un color místico, especialmente importante en la meditación, la inspiración, el sueño y la intuición. Mediante este se utiliza para problemas linfáticos, problemas de menopausia, cuando se estimula el vaso, también para estimular la gonadotropina, una hormona de la pituitaria muy importante para el área genital. enfermedades que se pueden adquirir mediante o tratar, perdón, mediante el color violeta son la epilepsia, la meningitis, el reumatismo, los tumores, la debilidad en los riñones y la vejiga, ya que purifica la sangre intoxicada, estimula la intuición y la inspiración. Trata la conmoción, el insomnio, la locura, la ciática, la meningitis, la caspa, las cataratas, la diuresis, la leucorrea, problemas de los ojos, el Parkinson, convulsiones infantiles, también para las dolencias mentales, delirium Parkinson, delirium tremens, obsesión, purifica la corriente sanguínea física y es un agente liberador mental. Trata las cataratas, la sordera y la pérdida del olfato, las hemorragias nasales, las parálisis progresivas, la obsesión, la dislexia, la tos irritante, en fin, la demencia senil, todos los problemas que tiene que ver con la cabeza, la anemia, entre otras cosas. El ultravioleta, por su parte, tiene propiedades antimicrobianas. Es utilizado para la esterilización de algunos alimentos y del agua. Puede ser útil para la hiperestabilidad nerviosa. El púrpura tiene como principal acción sobre los riñones y pulmones. O sea, el ultravioleta es el color púrpura. El violeta es un poco más claro. Y tenemos que tener en cuenta eso. Es utilizado en el campo de la medicina estética con efectos óptimos sobre el acné, estrías, piel grasa, arruga, estrosis, etc. La celulitis también es tratada con color violeta. Las enfermedades también están relacionadas con los colores. El acné, el color curativo es el verde. El alcoholismo, el color curativo es el azul. Añil, para las alergias, el amarillo. Para el Alzheimer, el morado. Para la anemia, el rojo. Para la angina de pecho, es necesario el color verde y consultar a un cardiólogo también se sugiere. Para las apoplejas, si el color curativo es amarillo, para la artritis, el naranja, y se ocasiona por un exceso de acidez en el cuerpo. Para el asma, el color naranja, y también para la bronquitis, el azul, para el cáncer, el verde, para la caspa, el morado. Para el catarro, el azul añil. Para el catarro, el naranja también se puede usar. Para la celulitis, el amarillo. Para la ciática, el azul añil. Para la circulación, el amarillo. Para la gastritis, el amarillo. Para el colesterol, el amarillo. Para el cólico, el azul. Entre otras enfermedades que tenemos por aquí, que se pueden también tratar con los colores. Bueno, yo espero que el resumen que hemos hecho hoy respecto a la cromoterapia les haya sido de utilidad, les haya gustado, y espero que la semana que viene me acompañen porque tenemos mucho más. Vamos a hablar del Ho'oponopono, la técnica hawaiana, y también vamos a comentar sobre las actividades que tenemos este mes. Recuerden que este mes se celebra el mes de Los Ángeles para la Iglesia Católica, así que vamos a tener programas muy muy especiales que yo espero ustedes sigan disfrutando. Yo palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. En cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. Diferentes como las de tanta gente. Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan, y las hay que en la diáspora